Come on, baby, it's time to go. There's no time to lose. Please don't give me no hard time. Remember that my life is too short. pensé pour qu'a joué la fiction. Hey! casa y hermandad. Sin un lugar que quiero volver, siempre será Panamá, donde puedo disfrutar la salsa y hermandad.